Yo que juraba que no volvería a enamorarme así, a enamorarme. Pero llegaste tú a mi vida para brindarme mil alegrías. Ahora me siento muy feliz contigo, mi vida. Por eso te quiero junto a mí para siempre. Enamorado de ti, amor, amor. Enamorado de ti, de tu pasión. Quiero tenerte a mi lado, quiero vivir enamorado. Enamorado de ti, amor, amor. Toda la vida tenerte junto a mí. Que juraba que no volvería a enamorarme así, a enamorarme. Ahora me siento muy feliz contigo, mi vida. Por eso te quiero junto a mí para siempre.